nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Se enjuiciarán los actos, verás lo que hiciste y lo que no, las posturas y el color de tu pabellón. Y habrá que decir por qué, cómo y cuándo y para qué, por dónde y por qué razón y con qué ambición. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Y nos pondrán de frente, verás, y tendremos que explicar cómo pudimos lograr lo que nos subió. Y entonces veremos quién saca la cara y por quién. Y entonces veremos qué te aportó la fe. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Porque sabrás, amigo, que tú no naciste de una flor, que eres tanto como yo, penas y dolor. Que somos peldaños, sí, y por eso al escalar pisamos al otro al fin, que quedó detrás. Por eso y por muchas otras cosas más es que nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. La, la, la, la.